nosotros somos de la Unión de Trabajadores de la Tierra, de Parque Pereira, y compañeros en Los Hornos, en Olmos. Bueno, estamos acá primero, pues yo viví acá en el barrio, antes de mudarme a Pereira. Entonces nos conocemos, hemos hecho cosas acá en el club, tenemos amigos, venimos siempre. Y nos invitaron a la organización a participar porque también intercambiamos con la huerta de acá, ¿no? Trabajo, algunas cosas, así que vinimos a mostrar las cosas que estamos haciendo. Y también porque estamos parte de la misma lucha que tuvimos nosotros el año pasado, que es el tema de la autopista, tiene todo que ver, ¿no? Con todo, con estas obras así que no se consultan con, ¿no? Con la comunidad y que terminan siendo negociados. Acá está el tema de los contenedores, todo eso ya el tema de la autopista traía por detrás que está de los country, ¿no? Acá vienen los contenedores, allá iban los country como un lugar verde, ¿no? Así que bueno. ¿En qué estado está la, digamos, la causa de lo de Parque Pereira? Y bueno, ahí supuestamente está cerrado porque intervino la Municipalidad de La Plata, ¿no? En que va a pasar por la 90, la autopista, y estaría cerrado ese tramo de vialidad. Lo dio formalmente por clausurado ese proyecto, pero todavía no presentó el proyecto definitivo del trazado nuevo, o sea, con todo, con el presupuesto y todo eso, entonces, y todavía la causa no está cerrada, así que es algo que en teoría es una victoria para allá, para el parque, pero bueno, todavía en los papeles y en el accionar de vialidad y todo eso no sabemos nada, así que está todo por verse, así que seguimos atentos. Bueno, nosotros somos parte de la Compa Rural, ahí estamos coordinando con organizaciones de todo el país, ¿no? Ahora vamos a hacer un encuentro en La Rioja el fin de semana del 13. Entonces nosotros en el parque estamos con todos los pequeños productores haciendo el tema de horticultura, ¿no? De huerta. Nosotros en especial hacemos huerta orgánica. Estamos haciendo unos repartos en comedores y organizaciones que del frente de Gran Buenos Aires, y ahora queremos organizar un reparto por acá por La Plata. Y bueno, trabajando ahí con los agricultores, ¿no? Distintas problemáticas que hay allá, ¿no? Como el tema de la tierra, el agua, pasan en todos lados. Después también estamos con el vivero, nosotros. Y estos productos, las salsas, los cestos, son de compañeros de otras organizaciones. Las salsas son de Mendoza, los cestos son de Formosa, ¿no? Entonces que intercambiamos para poder vender y de paso relacionarnos entre nosotros.